mágico pez busca su voz mientras cierro los ojos, marinero, te vas. Sube tú de tu cuerpo, subo yo desde acá. Descalza, camina. Descalza. Hasta su voz, quienes de tierras hablan, descalzos están. Nadie, nadie cierra los puentes, marinero, te vas. Descalza, camina. Descalza, camina. Fue en 1971 cuando Luis Alberto Spinetta compuso esta canción, Descalza Camina, para su disco Spinetta Landia y sus amigos, y nos invitó a caminar juntos por un camino de belleza y poesía. El comienzo de su caminar que se detuvo un 8 de febrero del 2012, pero el camino sigue allí y cada tanto lo caminamos. El blues es un largo camino que recorre desde años todo el mundo y se bifurca hacia varios destinos. Uno de ellos es España, donde nos encontramos con el dúo Guadalupe Plata, una banda formada en el año 2006 en Úbeda, un blues crudo y un camino oscuro, donde encontramos este tema Voy Caminando, del año 2011. Me muero de frío. leyes de un país o cuando el bienestar de los ciudadanos está en peligro, el gobierno de ese país tiene una organización autorizada que se pone en acción. Se puede llamar milicia, la Policía Federal o la Patrulla de Caminos. El doctor Oreja siempre admiró a la Patrulla de Caminos, una serie del año 1955-59. Cuando el héroe Broderick Crawford llamaba a jefatura, siempre triunfaba el bien. Por los caminos de la vida, la policía y el doctor Oreja se fueron bifurcando. Orejas tenía conciencia que su vida era finita, no así la de las patrullas de caminos. 20-50, jefatura. Adelante. Vamos hacia la estación número 6. Que el 38-50 nos encuentre. Que el 30-70 se quede una milla abajo en el empalme. Alerte a los de emergencia. Que no se acerquen a la estación. ¿Enterada? Enterada. Y nos quedamos en el Imperio, más precisamente en Los Ángeles, donde Concrete Blonde cantaba. Y cantaba Concrete Blonde, en perfecto español, el tema Caminando, del año 1997. Y caminando por otros caminos llegamos a Colombia, donde nos encontramos con la banda Sidestepper. Fue por esos caminos, no sabe dónde llegar. Curioso cruce de caminos, el de una banda de Estados Unidos, Concrete Blonde, cantando en castellano, Caminando. Y bajamos un poquito hasta Colombia, donde nos encontramos con el productor inglés Richard Blair, quien en 1992 produjo en Inglaterra a Totó la Momposina, quien luego lo llevó a Colombia, donde no pretendía quedarse más que unos meses. Pero finalmente se radicó allí, como productor de artistas como Carlos Vives, Totó, Aterciopelados y Estados Alterados. De esta experiencia y del contacto con los sonidos urbanos colombianos nació Sidestepper, de quienes hemos escuchado Por esos caminos. Y vaya si Richard Blair encontró un destino en su caminar. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Espacio del tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Más. Cantaba David Lebón en el tema Mundo Agradable de Serú Girán de su álbum Serú 92. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas por el dedo de trébol y juntos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra no mismo que el sol. Desde que se fue feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de calvo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. It was Carlos Gardel with the music of Juan de Dios Filiberto and Gabino Coria Peñalosa in lyrics, Little Path. Orejas al universo. So.